Sí, desde el día de ayer ya se había anunciado en el marco del paro nacional de 96 horas, si no me equivoco, o 92, porque yo para las matemáticas, Daniel, soy re mala. Está bien. Pero en el marco del paro nacional se decidió tomar la regional Patagonia Norte, que está ubicada justamente acá en Sichimenuco, por la reincorporación del compañero Vicente Rodríguez y, por supuesto, también para decir no a los despidos que se están llevando adelante en todo el país. Así que ayer se toma de manera pacífica, si bien hubo algunos incidentes menores con la Policía Federal, que acá siempre están dentro del edificio, pero bueno, acá estamos desde ayer y mañana se decide en la asamblea si continuamos o no con la ocupa pacífica del edificio. Bien, ¿y pasa solamente en General Roca o también en otros ámbitos de la provincia de Río Negro? En realidad se concentró en Río Negro, acá en Sichimenuco, están todos los compañeros de Tenaza, de Río Colorado, de Regina, de acá, y esta es una movida que se está llevando a nivel nacional. Cada uno opta por una modalidad u otra. Yo creo que en Río Negro se decidió venir a la regional norte. Está muy bien. A ese edificio. Bueno, Rosa, y digamos, ¿qué le cuentan, qué le transmiten a ustedes el resto de los trabajadores? Porque ese era el episodio a tener en cuenta. ¿Qué dicen los trabajadores de la situación que les toca vivir a ellos? Sí, en realidad a mí esa parte me gustaría que la explique el compañero Matías Michele, que es delegado de acá del sector, que es ingeniero y trabaja justamente en el edificio, como para que él responda, digamos, desde como trabajador. Está bien. Inclusive. Yo ahora voy a hablar con él, Rosa, pero la pregunta es, ¿qué le transmiten a usted? No, los compañeros, obviamente. Lo que hay, y que se observa en la generalidad, que hay temor, no hay un compromiso de los compañeros así abiertamente. Ellos están de acuerdo, pero algunos no se muestran por el miedo al despido. Y esto de los despidos que se han hecho, que se han llevado adelante a nivel nacional, que son 450, asusta a los trabajadores. Fíjese, Daniel, que los despedidos que hay a nivel nacional, el 60% no está sindicalizado. Esto también hace que nos llevemos a reflexionar los trabajadores, que muchas veces hay trabajadores que no se quieren sindicalizar, pero son los que están más expuestos a la hora de la toma de la decisión de la patronal para despedirlos. Está muy bien. Bueno, ¿lo tiene cerca Matías, Rosa? Matías está en una asamblea, así que está el después, compañero Bilbao. Está. Después entonces vamos a tomar contacto con Matías, no se preocupe. Pero con por Matías. Lo pronto, ustedes están ocupando ahí las oficinas de SENASA. Sí. Está muy bien. Compañero de SENASA de la aduana de Villa Regina, compañero de Río Colorado que acaban de llegar, y los compañeros de Casa de Piedra, y los compañeros de acá del edificio Patagonia Norte. Está muy bien. ¿Se le fue Dubiel? Daniel, que en estos momentos está en la ciudad de Viedma, nuestro secretario general Rodolfo Aguiar, con un par de compañeros del SENASA, para reunirse con el ministro de Ganadería de la provincia de Río Negro. Así que estamos también esperando a ver qué respuestas vamos a obtener de esa reunión. Bien, ¿y qué tendrá que ver Río Negro con SENASA, Rosa? ¿Qué tendrá que ver Río Negro con SENASA? SENASA no es un organismo nacional. Si bien tiene mucha injerencia, pero bueno, que por lo menos transmita a quien corresponda cómo está la situación acá. Está perfecto.